Leo Matioli en el Teatro Perón Vivo para todos ustedes. Gracias por volver. No habría podido vivir un día más sin ti. Gracias por entender que soy ser humano y tengo errores, por eso te cañé. ¡Y las palmas arriba! ¡Desde el Teatro Ópera! ¡Para todo el país! ¡El máximo gerente! ¡Leo Matioli! Ya verás que esta vez te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón. Mi amor te entregaré, como dice. Por el remordimiento, quizás es un tormento de verte engañado así. Tú no te mereces sufrir, mujer divina. Es el amor, una y otra vez. Y le agradezco a Dios por tener aquí conmigo a un ser tan divino que se ha podido soportar. Y ya se ha podido perdonar lo que hizo nunca. Hoy ha pasado, pero verás que ya no sufrirás. Porque me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer.